Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto. Bienvenidos a la cuarta entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y esta semana os traigo una entrevista cerrando ya la periodicidad mensual que quiero mantener. La primera semana seguridad, fotografía, redes sociales o web 2.0 en general y la última semana una entrevista. Como ya os comenté en el anterior programa, si puedo, este lunes 30 quiero poneros un pequeño audio de unos 5 minutos de un tema que me apetece tratar. Esta semana la entrevista es a Pedro Serraima, director general de Pepefon, en el que hablamos sobre la evolución de las OMVs, cómo está cambiando el panorama, los cambios que están teniendo las operadoras grandes. La próxima semana, como ya he comentado, pues volveremos con la seguridad informática, grabando con Davo y hablaremos sobre la seguridad en nuestros teléfonos móviles. Os recuerdo los métodos de contactos, podéis mandarnos vuestras sugerencias, comentarios, lo que queráis, dejar un comentario en el blog en eltelardelgeek.com, mandarme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com, yo en Twitter soy @sr/perogrullo. Y si estáis suscritos a través de iTunes y os gusta este programa y queréis dejar una reseña o una valoración en él, os estaré muy agradecido. Recordaros también que si estáis suscritos por cualquier otro feed RSS que no sea iTunes, en el blog tenéis el feed a través de FeedBurner, por si en un futuro cambio de hospedaje o de blog o lo que sea, para que no tengáis ningún problema a la hora de que os lleguen las entradas del podcast. Ahí lo tenéis para suscribiros y nada más, os dejo con la entrevista y hasta la próxima semana. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy os traigo una entrevista. Ya hablé con Pedro Serraima, director general de Pepefon, en el anterior podcast del Arca. Y hoy le he vuelto a invitar pues para seguir ahondando en las procelosas aguas de la telefonía móvil, los OMV, las portabilidades y demás. Hola Pedro, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por hacerme un huequecito además en estas fechas para poder grabar. Vamos a empezar con el tema de las OMV. Tú eres el director general de Pepefon, como ya he comentado. Creo que es la OMV que más crecimiento está teniendo. Bueno, en teoría sí, pero nunca se sabe. Tampoco nunca, nosotros no presumimos de tamaño. Cuando nos miramos a nosotros mismos, estamos contentos con cómo estamos creciendo. En portabilidades sí que es cierto que somos los que más llevamos ganando durante mucho tiempo y casi seguro que cerraremos el 2011 como líderes. Pero en todo caso no aspiramos, o sea, no competimos con números, sino competimos por servicio y con un grupo de clientes que son los nuestros. No necesitamos ser ni los primeros, ni los terceros, ni los últimos. Eso nos da igual. ¿Cuántos años lleváis? Pues llevamos 4 años. Nosotros encendimos los ordenadores, como técnicamente se puede decir, en noviembre del 2007, pero comercialmente empezamos a funcionar de forma real en enero del 2008. O sea, este es nuestro cuarto año que estamos acabando. Ya habéis tenido un crecimiento muy muy grande. ¿Cómo es comenzar a popularizar una OMV, hacer que la gente la conozca, sepa que existe, dar confianza? Que yo creo que es lo más complicado, es dar la sensación de confianza. La gente dirá, va, pero no la conozco, no me fío, yo prefiero irme con una de las grandes. Pues nosotros, la verdad es que el comienzo de nuestro modelo es un poco peculiar, porque bueno, supongo que ya lo sabes, ya nos conoces bien, que nosotros empezamos y funcionamos sin apenas publicidad. Entonces tenemos una marca además que es un poco peculiar, que lo que hace es que te da la sensación de que las cosas no te van a funcionar, pero a la vez hace que las personas que vengan a Pepefon estén más convencidas porque tengan que tener unos argumentos superiores al resto de la gente. Poquito a poquito, con mucha paciencia, en vez de centrarnos en hacer publicidad diciendo que hacemos las cosas bien, lo que hicimos es centrarnos en hacer las cosas bien y esperar sentados a que las personas se dieran cuenta y se lo dijeran a sus amigos, se lo dijeran a sus vecinos y fueran atreviéndose a probar Pepefon. Esos primeros valientes que se atrevieron a probarlo vieron que el servicio servicio que dábamos, que era en lo que nos centrábamos, en que el servicio fuera bueno, a pesar de, en vez de decirlo, que lo fuera, empezaron a probar el servicio, fue bien, se empezaron a recomendar a otras personas y así fue creciendo solo todo gracias a eso, que es lo que nosotros nos concentramos. Cuesta mucho porque necesitas ganar una confianza que tardas mucho tiempo en ganar, pero una vez la has ganado, el crecimiento es imparable como nos está pasando todos los meses. Es pequeñito, suave, pero es imparable y no depende de la publicidad. ¿Sois un equipo pequeño, por decirlo así, en lo que se refiere a ese tipo de empresas? Pues sí, somos muy pequeñitos, somos 12 personas y prácticamente las mismas 12 personas desde que empezamos. Ninguna persona, además, venimos del mercado de móvil y tenemos experiencia en telefonía móvil, que es la mejor forma de hacer las cosas al revés, que es lo que hemos hecho, y la forma que creemos en la que las cosas pueden funcionar. Empezamos a hacerlo todo al contrario. Además, yo creo que en este mercado, justo en la telefonía móvil, es un mercado donde era tremendamente necesario el hacer las cosas al revés, porque yo creo que no se estaba haciendo de forma normal. Aunque sea una pequeña islita, en fondo es más divertido, motiva más y funciona razonablemente bien. Entonces somos 12 personas, realmente somos 12 personas las que nos dedicamos a hacer lo que hacemos en Petefón, pero vivimos dentro de un grupo muy grande al cual le contratamos pues servicios como lo que es la administración o como lo que es, por ejemplo, el call center. Los empleados que trabajan solo para nosotros son del mismo grupo que nosotros, pero están en otra empresa del grupo. Es decir, aunque seamos 12 personas, tiene truco. Somos 12 personas, las mismas 12 que las que estamos dedicadas al pequeño operador. También tenemos una estructura muy diferente al resto de los operadores. Nosotros no tenemos director comercial, no tenemos comerciales, no tenemos equipo comercial, no tenemos equipo de marketing. Las personas que somos, casi todos tenemos dos puestos de trabajo, todos lo hacemos todo entre nosotros y todos lo discutimos todos. Entonces funcionamos con una estructura diferente y con ese modelo de estructura diferente se pueden hacer las cosas con menos gente. ¿Por qué dices que hay que hacer las cosas al revés, que no se estaban haciendo bien hasta ahora o que no te convencía la forma en que se estaban haciendo? No es que se estén haciendo, que no se estén haciendo bien, a lo mejor se están haciendo bien, pero quizás desde el punto de vista del cliente, de la percepción del cliente, las empresas peor valoradas de España, las empresas de telefonía móvil, las de telecomunicaciones y sobre todo las de telefonía móvil. El modelo de telefonía móvil en España es un modelo en el que las empresas tienen mucho, mucho dinero. También es cierto que se gastan mucho, mucho dinero en inversión, hacen unos despliegues tecnológicos asombrosos, tienen unas campañas de marketing gigantescas y lo que hacen es un modelo en el que se trata de comprar clientes. Tú gastas mucho dinero en publicidad, mucho dinero en prefinanciar unos teléfonos móviles, aunque luego los cobras, pero en prefinanciarlos, en distribuidores, en cadenas, en supuestos regalos, en un montón de cosas, que lo que hacen es adornar, pero esconder realmente el servicio de telefonía que estás vendiendo, y con ese dinero vas comprando clientes. Cuanto más dinero metes, más clientes compras. Obviamente, para competir con ese modelo, necesitas ese mismo dinero, esos mismos recursos, esa misma capacidad tecnológica. Yo creo que ninguna empresa, salvo las cuatro grandes que hay en España, tienen dinero, recursos y capacidad tecnológica para hacerlo. Entonces, la única forma de hacerlo era hacerlo al revés. En vez de comprar un cliente, convencer un cliente, lo que siempre hemos hecho. Yo no te puedo dar dinero, ni te voy a pagar nada por venir, pero voy a esperar, te voy a dar un servicio que sea diferencial del resto de la gente y espero que el servicio te convenza. Y entonces, lo que hicimos fue ganarlo. Y eso es un poco hacerlo al revés. Al hacerlo al revés, la gente se dio cuenta de que no le tienes que comprar para que venga, basta con que le convenzas, de que no le tienes que regalar nada y luego estáselo cobrando más tiempo, basta con que le cobres lo del precio que tiene el servicio, que hay una diferencia muy grande en tratar a un cliente cuando ya está dentro. Pues nosotros, hay una cosa que empezamos nosotros en España, los primeros, si tú recuerdas, que es el hecho de esas dos cosas fundamentales, que es que ningún cliente nuevo tiene algo mejor que el que ya esté, y que cuando las tarifas se bajan primero a los ya clientes. Eso sí. que hoy ya unos pocos están empezando a hacer, como si fuera el descubrimiento del siglo, hace 4 años que lo empezamos a hacer. Eso es hacer las cosas al revés. La previsión de todo el mundo y de todo el mercado, cuando nosotros empezamos a hacer cosas como esa y como otras cosas, fue que teníamos que cerrar. Porque estamos yendo contra el mercado, estamos haciendo algo que te hacía perder mucho dinero, pero resulta que lo que hacía era que te hacía ganar confianza. Entonces eso es hacer las cosas al revés. Hay gente que aprecia que se hagan las cosas al revés, en un sentido también metafórico de al revés, y ese grupo de gente es la gente que está con nosotros y poco a poco funciona, se lo cuento a nosotros y viene bien. Si hubiéramos tenido que funcionar contra el inversor, pues no, yo creo que no habríamos crecido, porque no tenemos la misma capacidad. No, es imposible competir con las grandes. Bueno, y ya bueno, conocemos un poco a PFPFON. Cuéntanos cómo es el panorama actual en España de las OMV. A lo mejor la gente piensa que hay dos o tres operadoras móviles virtuales. A las grandes yo creo que ya todos las conocemos, no hace falta nombrarlas. ¿Cuántas OMV hay actualmente en España operando? Pues son euros, yo creo que hay virtuales de haber más o menos unos 26, yo creo que hay ahora mismo. Ten en cuenta que hay muchos operadores, hay muchos virtuales de empresas del cable, hay muchos de mercado étnico, hay muchos de supermercados, luego hay otros que cada uno dedicamos a un grupo de mercado diferente. Hay muchos más de los que la gente, conoce. Algunos con muy poquitos clientes y otros con un montón de clientes, pero hay más de los que parece. La CMT, que es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ¿cómo está regulando la aparición, el boom de todas estas OMV? Porque en un principio yo sí que recuerdo que dijo que ya era hora, que tenían que aparecer para dar flexibilidad en la contratación a los usuarios. ¿O se está apoyando, está haciendo lo que tiene que hacer, está al margen? Bueno, básicamente lo que hizo al principio es más o menos informar a los operadores de red, algo que es importante, de que el mercado, el modelo este de OMV es un modelo que funciona en muchos otros países, que fomenta la competencia y que es normal, aunque no le haga mucha gracia a los operadores de red. Al principio estamos hablando hace pues creo que 5 o 6 años. Entonces lo que dijo es, este modelo debe aparecer, yo no voy a regular si llegáis a acuerdos entre vosotros. Entonces ese puso el caldo de cultivo para que eso funcionara y eso empezó a funcionar así. Se hicieron los primeros acuerdos. Es cierto que en algunos acuerdos, pues a lo mejor a algunos operadores no les fue muy bien, otros les fue algo mejor. El mercado al final ha funcionado. Yo creo que ha funcionado menos de lo que parece, aunque la CMT siempre piensa que hay millones de líneas, está contando líneas de operadores de étnicos, que son líneas que tienen mucha rotación y detrás de las cuales no hay realmente personas con líneas de telefonía móvil, lo cual hace confundir un poquito respecto al sitio del mercado, pero yo creo que es un mercado que está empezando a funcionar. Ha demostrado claramente, hay 5 o 6 operadores que estamos demostrando claramente que es un mercado que puede cambiar mucho las cosas y que gracias a él, gracias a estas pequeñas mosquitas que estamos aquí metidas encima de la mesa, la mesa entera, toda la comida de la mesa ha bajado de precio para todos los demás comensales. Es algo que puede funcionar muy bien, pero aún requiere cierta ayuda. Por lo menos que las reglas estén claras y que las cosas estén claras para todos. Lo último que lo oí, que creo que fue el verano del 2011, por ahí, fue el precio de las portabilidades. ¿Nos puedes contar un poco cómo funciona una portabilidad? Porque aunque a los usuarios no nos cuesta nada y se encargan todas las operadoras, eso tiene un coste por detrás para las compañías. Pues sí, la portabilidad. La CMT, con muy buen criterio, hace varios años lo que dijo es, hay que establecer un nodo central de portabilidad, que es el que ahora mismo está implantado, contra el que funcionamos todos. Esto es una especie de gran base de datos a la cual se conectan todos los operadores, los 4 operadores con red y los otros 20 y pico operadores virtuales. Cuando un cliente pide cambiarse de un operador a otro, lo que se hace es que se informa en ese nodo, Pepito se quiere cambiar de esta compañía a esta compañía, y en ese nodo lo ven todos los operadores. Eso evita y que, como ocurría antes, cuando un cliente no falla la portabilidad, unos echan la culpa a otros y los clientes se quedan sin línea durante unos días, y así las cosas funcionan mejor. El único problema que tenemos nosotros es que ese nodo, que se ha hecho un nodo que es bastante caro de producir, precisamente por el tamaño que tienen los operadores grandes. En ese nodo, aún hoy en España, tal y como es el mercado, con las subvenciones de teléfonos y con las cláusulas y con todas estas cosas que tienen los operadores grandes tan chulas que han diseñado para retener a los clientes como si fueran ovejas, pues el 94% de las portabilidades las hacen entre los mismos 4 operadores, y el 6% de las portabilidades, el 6% restante, lo hacen los otros 26 operadores. Entonces estos señores lo que han hecho es que se han inventado un modelo en el que el 30% de los costes de ese nodo, que son muchos precisamente porque ellos tienen millones y millones de clientes, hay que repartir las partes iguales entre todos. ¿Cuál es el resultado de eso? Los operadores pequeñitos, no nosotros que somos el líder en portabilidades, pero a nosotros nos afecta. Un operador en virtual normal está pagando por una portabilidad exactamente 10 veces lo que paga un operador grande por esa misma portabilidad. Entonces, algo que se hizo precisamente para fomentar y defender la competencia, lo que está haciendo es que la desproporción de costes entre un pequeño y un grande sea muy grande, simplemente porque el 30% del sistema de portabilidades que mueve las portabilidades entre los 4 grandes lo pagan pequeñitos, incluso aunque no tengan portabilidades. Es así de injusto. No estamos hablando de costes muy grandes, pero estamos hablando de discrepancias en injusticia importantes. Sí, no, y además es que se dice pronto, 10 veces más. 10 veces más, exactamente 10 veces. Esto, bueno, lo dijeron, dieron una argumentación que vino a significar haber estado antes, más o menos, Sí, Pero imaginemos para nosotros el sistema este de portabilidad, cuando se montó, pues se montó entre los cuatro grandes. Primero se negaron a que hubiera este sistema. Cuando luego vieron que la CMT iba a obligar a hacer este sistema, lo que hicieron es que lo montaron entre ellos. Una consultora privada que no conocíamos ninguno de los virtuales nos invitó a participar en un foro de portabilidades. Todos los virtuales, casualmente todos los virtuales, no nos enteramos y no entramos, y entraron con los operadores de telefonía fija tradicional de toda la vida y los operadores grandes. Entre ellos montaron eso, montaron las redes de reparto, y luego la CMT nos más o menos nos invitó, entre comillas, a todos a entrar en ese nodo. Cuando entramos ya con las reglas puestas, con el reparto de costes puesto, curiosamente, con esa desproporción de reparto de costes, y lo tuvimos que aceptar. Cuando entramos en ese reparto de costes, reclamamos a la CMT que el reparto no era injusto. La CMT nos dijo que está votado por mayoría. Dijimos, está votado por la mayoría que había cuando esto se montó, que no estábamos ninguno. Y dijo, pues yo no tengo constancia de que haya discrepancia. Hicimos una votación, ganamos la votación de calle, porque hubo una inmensa mayoría de operadores que decían que ese reparto de costes era injusto, y volvimos a reclamar a la CNT. Oye, mira, nos querías que hubiéramos si hubiera mayoría, y ya la hay. Fíjate cómo el reparto de costes es injusto, y además la mayoría de los operadores no estaban de acuerdo. Entonces, la respuesta de la CNT ha sido, que la aceptamos y la respetamos, pero ha sido haber estado antes. Cuando se hizo esa mayoría, esa votación, vosotros pudisteis haber entrado. Nos invitó una empresa privada a nosotros, que no era la CNT, que luego resulta que era oficial, aunque sigue sin ser oficial, pero es lo que ocurrió. La aceptamos deportivamente y ahí nos quedamos. Seguiremos costeando más por la portería. Es que ahora que estás contando cómo sucedió, me recuerda enormemente cuando en el Palacio de los Diputados aprueban una ley cuando casi todos están de vacaciones o en fechas así sin avisar. Pues sí, es algo así. Pero no pasa nada si luego cuando entras te dejan cambiarlo o te dejan volver a votarlo, es correcto. Porque cuando te dicen que no, te dicen, es que se votó esto cuando no estabas. Y dices, vale, pues ahora que estamos, mira, fíjate, hemos vuelto a hacer la votación y el 80% estamos en contra de ese sistema. Si es una decisión nuestra, vamos a cambiarlo. Y entonces te dicen, no, no, pues ahora no lo puedes cambiar porque habéis estado antes. Y dices, pues que antes no nos invitaste tú, nos invitó una consultora privada. Ya, pues que esa consultora privada No, ahora no, pasa a ser oficial. es una discusión de niños pequeños, parece un poco así, un poco raro. No pasa nada, tampoco es un tema de costes muy grande, pero es un poco injusto. Sí, Para no, un no está. operador pequeñito que hace pocas portabilidades, tener que costear eso, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de principios. O sea, es que en PPFON funcionamos mucho por los principios y nos preocupan esas cosas. Pero bueno. Para compensar os dieron la portabilidad en 24 horas. Que Bueno, bueno. para compensar la oportunidad en 24 horas es algo que hemos reclamado mucho. Yo no sé si para compensar o porque ahí teníamos la inmensa y valorable y valiosísima ayuda de que en el resto de países de Europa se está implantando la oportunidad en 24 horas. Entonces, en España la oportunidad sigue siendo de 5 días, tal y como es, pues digamos que ya no es una preocupación de los virtuales, que haríamos un poquito de ridículo respecto al resto de mercados. Ten en cuenta que la oportunidad a los 5 días de portabilidad para hacer un cambio en una base de datos y ejecutar un comando en una red que se hace en 20 minutos, que es un proceso un poco tonto, es un poco ridículo que en España se pidan 5 días de legales para poder hacerlo. El único motivo de esos 5 días no es un motivo técnico, es que el operador del que te vas te pueda hacer una contraoferta, preparar un teléfono y hacerlo todo para justo ir contra el mercado. Es decir, hacerte la oferta solo cuando te vas. Tú imagínate que sería gracioso que cuando te vas a comprar un coche, el concesionario que te vas a comprar el coche te dice, no, espera un segundo, venga usted a la mano, y te coge y te mete, te encierra en el concesionario de tu marca actual de coches, el anterior, y te dice, oye, mire, te vas a quedar aquí con este señor durante 5 días aquí encerrado, que te va a estar haciendo ofertas y machacándote, haciendo ofertas de tu coche antiguo hasta que te quedes. Y si no, a los 5 días que ya estás gorobi de las ofertas que te he hecho, entonces te vendo el coche. Es un poco, reconoce que es un poco curioso. Pues eso es como pasa en España. ¿Qué ha pasado? Pues que el mercado pide que eso sea 24 horas porque es un proceso simple. El cliente además tiene derecho a hacerlo y debe ser tan sencilla la portabilidad que un cliente pueda cambiar tantas veces quiera. Y ya se ha aprobado para que en junio de este año se haga así. En junio de Tenemos este una año parte de empezará a portabilidad. ser así en 24 horas ya. Sí, en este verano empezarán a ser las portabilidades en 24 horas. Un cliente que quiera cambiarse de operador puede hacerlo y al día siguiente estará cambiado. Se limita mucho más los procesos, se limita mucho más el modelo este de contraoferta que hay, y será todo mucho más sencillo y mucho más transparente. Y el operador que quiera cambiarse es porque se quiere cambiar, Y cuando un operador, sea muy beneficioso para todos, porque cuando un operador no puede tenerte 5 días encerrado o secuestrado haciendo otra oferta hasta que te quedes, se va a encargar de que estés mucho más contento antes. Es decir, hacerte la oferta cuando estás y respetarte como cliente. Lo que pasó hace 4 años y lo que más parece que están aprendiendo a hacer ahora. Bueno, en 24 horas, a menos que la persona solicite que se den más tiempo, ¿no? Por si acaso tiene algún problema o tiene Exacto. que... Exacto, exacto. Si el cliente quiere hacerlo en 3 semanas, puede pedirlo en 3 semanas, pero tiene que ser una voluntad suya. No tiene que ser que el otro operador te tenga secuestrada tu línea 5 días enteros hasta que te retengan. Porque además todos sabéis las llamadas que te están haciendo en ese momento y la paliza que te dan. Es una especie de perversión del mercado. La gente piensa que es bueno, dice, no, oye, pero es que me está haciendo una oferta, es bueno que me haga una oferta. No, no es bueno que te haga una oferta. No es bueno que cuando tú abandones una compañía tengas que salir por una puerta en la que tienes un guardia con una porra que te va convenciendo y dando caramelos en ese momento. Lo que es bueno es que estés en un sitio libre y que la compañía, para cuidarte, tenga que tenerte todos los días cuidándote, no solo cuando te vas. Entonces, todo lo que esperamos, la gente piensa que no, pero sí. Exactamente, la gente piensa que no porque muchos en realidad no quieren cambiar de compañía, sino que esperan a que la compañía actual les deje por 0 euros un teléfono, le baje la tarifa de datos, de voz o lo que sea. Entonces, ¿cómo va a quedar esto de las subvenciones, las famosas subvenciones de los teléfonos? Hombre, yo creo que se complicarán, pero seguirán insistiendo. La única diferencia es que el cliente no tendrá que esperar a estar amenazando a su compañía con irse, sino que su compañía tendrá que ofrecérselo antes de que se vaya. Y hay una compañía en España que está empezando a asustarse con esto y se está dando cuenta que es mejor cuidar a sus clientes y ofrecerles los mismos cambios de teléfono que a los nuevos, ofrecérselos con están. Una de las tres grandes lo está haciendo. Y yo creo que está haciendo que es un acierto. Se está dando cuenta de que no tienes por qué convencer a los que te dicen que se van. Tienes que hacerlo con todos los que tienes, así de claro, así de sencillo. Las compañías funcionan en base a que gastas mucho marketing, gastas mucho dinero, pones muchas puertas, muchas cláusulas legales a todo, y el cliente más fiel para ellos es el cliente que está retenido con una cláusula judicial. Cuando el cliente más fiel de España, que actualmente es el de Pepefón, simplemente tiene que estar retenido porque el servicio es lo que le esperaba. Es que mucha gente quiere, creo que también todo esto ha sufrido un pequeño boom o un pequeño aceleramiento por el tema de los smartphones. Ahora todo el mundo quiere un teléfono con internet, un Android, un iPhone, que no son nada baratos. Y claro, ellos esperan o creen que con las subvenciones es mucho mejor, porque nadie quiere pagar 400, 500, 600 euros por un teléfono. Claro. Hombre, tienes smartphones ya desde sí, ahora desde... Es cierto que son caros, es cierto que son caros. Pero la gente de la cosa no se da cuenta. Yo no he visto en mi vida, en ningún negocio, mucho menos en el telefonía móvil, ninguna empresa que regale nada que no te vaya a cobrar. Si un operador compra un teléfono de 400 euros y te lo deja, que no pone gratis, pone por 0 euros, es porque te va a cobrar esos 400 euros, más la financiación, más los costes que él tiene, más todo, y porque te lo va a ganar con creces. Además del servicio que te va a dar. Si no recuperas esos 400 euros, no te financiaría un teléfono. Los operadores son exactamente lo mismo que los bancos. Entonces, cuando tú te compras un teléfono de 300 euros y a cambio ese teléfono de 300 euros estás pagando 50 euros al mes, comprometiendo a hacer un gasto de 50 euros al mes durante 24 meses, pues estás pagando 1.200 euros por un teléfono de 300 euros. Estoy exagerando la comparativa, pero es más visual y verlo. Si en vez de hacer eso, tú te lo compras el teléfono y esos 50 euros que en servicio de un operador virtual pueden acabar siendo, en vez de 50, a lo mejor 20, pues acabas hablando de 30 euros mensuales, que son 720 euros en ese mismo año, con el teléfono pagado y con la ventaja de que, además, cuando coges una permanencia de 24 meses, ya no te estás denunciando a cambiarte de tarifa. En 2 años, la telefonía móvil ha cambiado una barbaridad. Solo este año último ha bajado un 11% de los precios. Tú estás 2 años renunciando a tu libertad de cambiar de operador porque te han dejado un móvil de 200 euros en un momento que te lo han vendido. Estás pagando el móvil más caro, estás pagando varias veces y encima renuncias a cambiar de operador. Si mañana se va otra oferta, no puedes cambiar. Si el móvil se te rompe, lo vas a seguir pagando toda la vida. Es mejor tenerlo tú, aunque es cierto que cueste dinero y que sigue siendo más interesante que te lo financien. Si lo que te interesa, es mejor tenerlo tú y cambiarte de compañía tantas veces como quieras con tu móvil. Es tu móvil, es tu libertad y es tu forma de ahorro. El día que alguien encuentre una compañía que de verdad regala un teléfono, que fíjate que no ponen gratis, ponen 0 euros. El día que alguien encuentre una compañía que regala un teléfono, pues que me lo diga, pues será sorprendente. Sería una ONG rara. Hombre, también incluso las grandes. Por ejemplo, el que me recuerdo ahora es Movistar, que ha sacado su propia OMV, que es Tú. La ha sacado con 20 y también está poniendo teléfonos libres por unos 60 euros, ¿no? Para que la gente se anime a cogerlo y... Pero claro, vamos. Es el modelo de... No, es más, es cierto. Si fijas, la mayoría, no. Más del 90% de la gente sigue cambiándose de operador con el regalo de teléfono móvil. Eso es un caso que ocurre en España y en algún país más, pero que no es normal en el resto del mundo, en el que la gente no entra en este coste, en esta financiación. Pero es el modelo de captación que funciona, necesita mucho mucho músculo económico y lo que hace es comprar a un cliente. Nosotros insistimos en que nuestro modelo, aunque sea un modelo mucho más pequeñito, es un modelo de convencer al cliente de no comprarlo. O sea, lo que tú haces con publicidad, más con un regalo, más con un móvil, más con todo, nosotros preferimos hacerlo con el respeto y con un servicio normal. Y ya está. Son dos modelos que funcionan y cada uno tiene su hueco. A nosotros uno no nos parece bien y otro sí nos parece bien, pero tienen que existir los dos. Y ya para la último gran cambio que ha habido en la telefonía móvil es Internet. Yo creo que sin lugar a dudas. Y una cosa que a mí me sorprende me resulta curioso es que antes, cuando empezaba y prácticamente nadie tenía Internet en el teléfono, había algo muy similar a las tarifas planas de navegación con el móvil. Y ahora que es cuando prácticamente todo el mundo tiene... Están desapareciendo, muchas compañías ya no ofrecen ni siquiera tarifa plana de datos y se están poniendo bastante, bastante caras. ¿Cómo es el tema de Internet en el móvil? Porque además ahora cada vez hay más consumo, cada vez hay más demanda de consumo de datos. Claro, yo creo que tarifas planas, salvo algunos clientes premium de empresas, algunas empresas, yo no recuerdo que las haya. Siempre ha habido dos modelos de tarifa, los bonos, que son los que te incluyen un tráfico mensual, y a partir de ahí te cobren, y luego las tarifas estas ilimitadas, que lo que hacen es que te incluyen un tráfico algo menor, y que luego lo que hacen es que te capan la velocidad y te vuelven al modelo de los pititos de 1996. Sí, cierto. Yo creo cierto. Que limitadas no hay. Yo no sé cuál será el camino, pero yo creo que cada vez el consumo de móvil, lo que es cierto es que está creciendo exponencialmente. Le guste o no a algunas compañías de móvil, está creciendo exponencialmente. Está sustituyendo los SMS, ya han muerto. Los SMS con temas como WhatsApp están también cayendo. Y entonces el servicio de voz ya pasa a ser casi secundario. Tú conocerás que ya hay mucha gente que prefiere quedarse sin voz que quedarse sin datos en el móvil, porque ya todas las aplicaciones y todo lo que haces en el móvil va conectado. Entonces, eso está haciendo que el consumo crezca mucho, y es cierto que al crecer mucho el consumo, pues imagino que los operadores que tienen red están haciendo sus costes y el dimensionamiento de las redes y de todo, pues les están poniendo un poquito en compromiso. Entonces, tienen que poner, a lo mejor, formas de limitarlo, de controlarlo. Pero yo creo que tarifas planas reales y limitadas de pagas una cuota y navegas todo lo que quieras, incluido el peer-to-peer y todo, yo no las he visto. No sé cómo irá el futuro, pero hay otros países, en otros países están tendiendo justo a controlar más al modelo de que la gente pague por lo que usa. No sé cómo acabará en España, dependerá de los tres grandes. En nuestro caso, ahí nosotros estamos al margen de lo que el mercado diga. Si va por un lado, iremos por un lado, si va por otro, iremos por otro. La ventaja de ser pequeñito es esa, que puedes cambiar todas las veces que haga falta, sin vergüenza ni pudor. ¿Crees que habrá problemas por saturación? No habrá suficiente cobertura para todos, porque claro, cuanta más gente está tirando de conexiones a internet, más lento va, más problemas puede haber, más desconexiones. ¿Cómo está la cobertura de tráfico de datos en España? Yo creo que está muy bien, en particular en el operador en que funcionamos nosotros, que es Vodafone. Yo creo que están haciendo una calidad estupenda. Los otros operadores también. Además, se han asignado nuevas frecuencias que se están empezando a habilitar y está mejorando. También los operadores están ya probando velocidades de superiores a 100 megas en red de datos en las antenas móviles. Yo creo que hay un problema de, hombre, el crecimiento está siendo muy fuerte, probablemente los operadores se tienen que poner las pilas y tienen que ir un poquito por delante, pero lo están consiguiendo. O sea, por un lado hay una gente que está probando nuevas velocidades y otra gente que está haciendo despliegues nuevos de red. Yo creo que ahora mismo no hay mucho problema con esta situación. Sigue sin tener la misma capacidad que tiene una conexión de una DSL o un cable en tu casa, pero yo creo que no hay mucho problema con eso. Donde veo, fíjate, más problemas es en que los, si te fijas, en los terminales móviles están ya metiendo tal capacidad tecnológica y tal procesamiento en las conexiones, desconexiones y todo, que sabemos que están empezando un poquito a perder casi es una sensación en calidad. O sea, ya es más fácil que se te quede un móvil colgado por un tema de una conexión que por otra cosa. Cuando antes eran solo terminales de voz que funcionaban siempre de forma perfecta, y ahora yo creo que la tecnología es la que está pidiendo un poquito por delante casi a los sistemas operativos. Sí. Y variarán también las tarifas de datos, porque yo ahora recuerdo que lo máximo es un bono de 1 giga o de 2 gigas al mes, pero ya con las prestaciones, la calidad, la gente que quiere ver vídeos en YouTube, los nuevos iPhone con el mayordomo virtual este Siri, que también parece que consume muchos más datos, habrá que ir ampliando también esos bonos, claro, de tráfico. Sí, lo que es seguro es que los bonos de tráfico, el consumo de ahora mismo no tiene nada que ver con el consumo de hace 2 años. Los bonos de tráfico tienen que ir creciendo porque el tráfico que está consumiendo y requiriendo a la gente está subiendo. Y probablemente dentro de 2 años nos parecerán ridículas las cantidades que hay ahora, y dentro de 4 años parecerán ridículas las cantidades que haya dentro de 2 años, que es la evolución natural del servicio. No sé cómo irá, pero también supongo que los modelos de coste de los operadores, por ejemplo, yo no veo que alguien en el móvil esté permanentemente pues conectado, por ejemplo, a video streaming en alta definición, porque yo creo que aparte que eso de las antenas debe ser carísimo, no creo que haya una tarifa plana que lo soporte. Y tendrías que hacerlo con el teléfono conectado a la red. Claro, yo se lo veo a través de un wifi, no sé, hombre, a lo mejor dentro de mucho a través del móvil tienen capacidad para estar aguantando. Ten en cuenta que las antenas y el tráfico de las antenas es compartido entre todos los móviles que se conectan. También es cierto que por otro lado en velocidad no hay problema. Nosotros, por ejemplo, si un cliente nuestro donde Vodafone tiene esperado los 21 megas y las mejores velocidades, si un cliente nuestro tiene un módem que alcanza esa velocidad, el cliente lo puede alcanzar. También el consumo luego es mayor a esa velocidad, porque te tiras más de lo que estás. O sea, el consumo de vídeo es lo mismo, pero el tener más velocidad te puede incitar a consumir más. No lo sé. Hombre, también. En todo caso, nosotros ya nos preocuparemos de tener siempre, de poder ofrecer lo que un cliente le interese, sea lo que sea. También estoy. Yo siempre utilizo a la gente de mi empresa, ¿no? Como para ver cómo lo ven ellos, porque una de mi trabajo le cogió a su hija de 14 años. Un Android, un Samsung Galaxy Mini creo que era, y le cogió una tarifa de 100 megas y la chica vino quejándose porque se había conectado a YouTube para ver 3 o 4 videoclips y ya se le había acabado el bono de navegación. La gente... Claro. Hay mucho, claro, nosotros somos más geek, estamos más al día, pero la gente creo que no es consciente de los megas que necesitan o de qué cuánto consume cada aplicación. O... Es cierto que no es consciente. Eso pasa también con la mayoría de las tarifas que hoy en día una persona, la mayoría de las personas tienen de sobra para navegar. También es cierto que en la primera experiencia, el primer mes, tú tienes, ves cómo es tu consumo, ves cómo funciona. Nosotros, por ejemplo, siempre que un cliente ha tenido su primer mes de consumo y en su primer mes se ha excedido y ha visto que tenía un problema porque no sabía lo que era, siempre que nosotros hemos podido analizar y ver que el tío realmente lo ha hecho sin querer y que está aprendiendo cuál es el tráfico y todo, siempre le hemos regalado ese consumo para que lo entendiera, y siempre a partir del mes siguiente ya ha sabido cuánto navega y cuánto no, porque es cierto que la gente no tiene por qué estar midiendo lo que navega ni sabiéndolo, pero la realidad es que el modelo se cobra así, como un taxi te cobra por kilómetro, no tienes por qué saber los kilómetros que hay de un sitio a otro, pero al final el taxi te va a cobrar por esos kilómetros. Entonces nosotros, por ejemplo, siempre que en los primeros meses un cliente se ha pasado y hemos entendido que lo ha hecho sin querer, se lo hemos devuelto, el cliente luego ha conocido cómo es el consumo y ha visto que le vale perfectamente una tarifa u otra para su consumo. Hay una confusión, por ejemplo, hay muchas tarifas de 19 o 200 megas que cuestan el doble o más del doble de lo que cuesta, por ejemplo, la de Pepephone, que si no es ilimitado, ¿no? Pues cuando haces 200 megas, llegas a mitad del mes y empiezas a navegar a velocidades de 1990, y ya no puedes navegar, que es ilimitado, no, esto sí que es limitado, esto es lo más limitado que hay. Prefiero haber pagado a final de mes, estás pagando, en el caso de Pepephone, pagas la mitad de dinero por más del doble de los megas, que si nunca alcanzas, y en un caso como momento dado te pagas un poquito más, acabas pagando 1 euro o 2 al mes, que sigues pagando un 60% menos que en otra tarifa, que es otro otro modelo, pero es cierto que la gente no lo sabe. También los clientes que llevan ya más tiempo saben perfectamente lo que navegan, ven con lo que les sobra, lo que no les sobra, y dejan de tener ya ese problema. Lo importante es que la primera vez que le ocurra a alguien no sea un problema para él. También es curioso que hay aplicaciones que te ayudan a medir lo que consumes, pero ninguna te viene integrada con el propio sistema operativo o te va indicando. También, a mí me resulta un poco curioso, ¿no?, que estos teléfonos no tengan eso. Oye, has consumido 50 megas, 60 megas, 10 megas, lo has gastado en estas aplicaciones. Pues es una muy buena recomendación y creo que tienes toda la razón del mundo. Un sistema operativo como Android, como el iOS o como puede hacer Windows Mobile o los de BlackBerry, deberían tener un sistema, un líder autónomo del propio sistema que te dijera según él lo que ellos han navegado, porque ahora son aplicaciones de terceros que no están midiendo todo, que no lo miden de forma correcta, y es cierto que llega a ser confuso. Sería una muy buena idea que lo dejaran implantado. Sobre todo yo he tenido problemas con la actualización a iOS 5, que de un día para otro consumir prácticamente el doble. Digo, pero ¿esto qué es, por Dios? Es verdad. Eso pasa con gente, y es cierto que también el sistema operativo debería ser transparente, con todos los respetos hacia Apple, que es el que menos transparente es, debería ser transparente indicándote en qué cosas se está conectando y qué cosas no se está conectando y está haciendo tráfico. Entonces, el cliente debería conocer el sistema operativo, debería informar al cliente y decir, mira, esto es lo que has hecho y estos son los servicios que te están consumiendo tráfico ahora mismo. Que a veces un cliente no sabe lo que tiene dentro de su teléfono conectándose y navegando. Muchas veces nos ha pasado, yo, mira, que es que he navegado esto, yo no he navegado esto. Y tú enseñas los datos y dices, mira, fíjate, esta noche hasta ahora se estaba navegando todo ese tráfico y al final la gente, sobre todo en los iPhone, acaba descubriendo que hay servicios que te hacen sincronizaciones de datos que tú no te esperas que te las hagan. El sistema operativo debería medirlo y debería además informarte claramente de qué servicios son los que te hacen la navegación. O sea, eso sí que sería la idea completa. Sí, bueno, algún día llegará, seguramente dentro de 2 o 3 años será la noticia estrella. Mira, y ahora vas a saber en qué gastas. Guay, gracias, claro, por hacerlo 10 años más tarde. Claro, no, todo eso está ocurriendo muy rápido. Este cambio, aunque sean 2 o 3 años, el cambio del paso de la telefonía de voz solo a todo conectado es tan salvaje, está ocurriendo tan rápido que yo creo que está pillando con el paso cambiado a los sistemas operativos, con el paso cambiado a los operadores de red, con el paso cambiado a todo el mundo, a todos los semigurús que sean de expertos. Todos prevén cosas que luego son falsas y nadie se está dando cuenta de realmente cómo está cambiando esto y qué es lo que hace que cambien las cosas. Y probablemente ahora estamos hablando de 3 o 4 aplicaciones que todo el mundo llama killer, y dentro de 6 meses a lo mejor sale otra aplicación que tiene otro tipo de consumo, otro tipo de comportamiento, y que a todo el mundo le engancha. La ventaja ahora mismo de este mundo tan conectado, de este modelo de negocio, en que ya lo que más está cambiando son smartphones, y todo el mundo está entrando ya con tarifas de datos, que todo cambia de una forma bárbara, lo cual es buenísimo, pero está pillando a todo el mundo con el pie cambiado. Sí, no se pueden hacer previsiones. El que haga planes aquí para más de 12 meses se la va a pegar. Y el que las haga para más de 6 también, pero el que los haga para más de 12 se la va a pegar seguro. Seguro, pues nada, esperemos grabar dentro de otros 12 meses a ver cómo ha cambiado y cómo está el panorama actual. Será maravilloso, porque veremos que habrá cambiado todo, no sabremos dónde se habrá cambiado. Todos hemos sido listos y hemos sido muy presumidos diciendo que iba a ocurrir una cosa, y verás cómo ocurre otra completamente contraria, y todo el mundo será experto y dirá, no, es lo que yo te dije que iba a ocurrir. Lo que pasa es que no me entendisteis bien. Bueno, pues nada, Pedro, no me entendisteis bien. Muchas gracias, Pedro, y hasta pronto. Vale, pues muy bien, un abrazo. Gracias a ti.